todas esas normativas de las que nosotros le hablamos, no es que nunca se aplican. Nosotros como arqueólogos profesionales, si queremos hacer un pocito de este tamaño, yo tengo que pedir permiso, que tardan 6 meses en dármelo, tengo que pedirle permiso al dueño de la tierra, tengo que, digamos, haber obtenido un subsidio para poder trabajar, tengo que decir a dónde van a ir esos materiales, el comprar, digamos, todo el material para conservarlo, tengo que hacer un informe sobre ello. Es decir, toda una serie de tareas que en este caso, digamos, sería muy importante que se considere que es necesario hacer. Esa realidad en la que nosotros, digamos, nos encontramos como profesionales, quizás aquí, cuando han empezado a discutir, bueno, hay que hacer una obra, hay que hacer una licitación, va a haber una concesión, en realidad, lo primero que hay que hacer es ese estudio, que, bueno, hay como una negación a hacerlo, pero también hay que pensar que es un proceso complejo y que amerita, digamos, la intervención desde las autoridades de la Agencia Córdoba Cultura, profesionales arqueólogos, y de ahí un poco nuestro interés de venir y ofrecer nuestra institución en algún punto para tratar de ayudar a proteger, ¿no? Porque si hay un, se dice, bueno, no, pero no tenemos plata, ¿no? O sea, Alfonso decía, vamos con las camionetas de la patrulla ambiental, no importa, no tienen que pagar nada. Nosotros decimos, quizás hay estudiantes que pueden hacer lo que llamamos nosotros PPS, que son las prácticas profesionales supervisadas, que pueden venir y comenzar a hacer la carta de riesgo arqueológico del municipio. Es decir, hay un montón de estrategias que permiten ya a las instituciones interactuar sin la necesidad de que haya que gastar millones en este tipo de actividades. Es más bien formal la cuestión.